participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, como todos los viernes. No. No lo veo bien a Martino, estoy realmente preocupado. No quiere comer, está como nene, viste, con fiebre. Sí. Así que no habla, está callado, está retraído. Está ocupado. Está abriendo una botellita. Ahora, sí. ahora lo veo que quiere, viste, que quiere levantar. Me parece que se va reacomodando. Va arrancando. ¡Epa! ¡Epa! Eso es fiesta, amigo. Muy bien. Eso es fiesta. Antes de comenzar por el principio... Está mojando todo. No es gaseosa, Martino. No. Fíjese que no. No mojó nada. ¿Cómo le fue ayer, Amado? Brillantemente. Bien. Salió todo muy bien. La primera edición del Vinayar and Rock. Un agradecimiento en especial. Primero, de mi parte, a todas las bodegas que se hicieron presentes. Uh-huh. Empezando por todas, pero voy a nombrar a Finca Abril, a Fernández Robles, a Familia Giaquinta, a Parfisal, Saldungaray, Alto Sur, espera que voy haciendo memoria, Finca Dinamia, Luna Roja, ¿cómo se llama la de Llobet? Se me fue el nombre. Malandra. La cooperativa de Berizo, que participó por primera vez en un evento, la vinoteca, un amigo personal, Gustavo Paz, que estuvo con Caelum y con Oralia. ¿Ha estado acá Gustavo? Sí. ¿Con nosotros? Obviamente. Y le mando un saludo porque tuvo un problema personal bastante importante. Y después, bueno, no me acuerdo. Y muchas más. Y por eso. Estoy viendo, no estaba tratando de memorizar. A los presentes y obviamente... Y a los ausentes también. Y a los músicos. Que van a estar en la próxima. Sí, señor. Y a los músicos, sobre todo los de La Plata. A La Medianera, que es una banda que viene en ascenso. Uh-huh. Y al Pájaro Ricard. Y bueno, Diego Frenkel con su banda Células, que obviamente no puede con su genio y tocó un par de temas de La Portuaria. Y ahí donde la gente también se enganchó bastante. Y justamente el invitado que tenemos hoy es fanático de Diego Frenkel y se lamentó no poder estar presente en el día de ayer. Pero tendría que haber cambiado el día, Amado. ¿Cómo hay que hablar con el teatro? No va a poder disfrutar de Diego Frenkel. Y bueno, vamos a ver si lo arreglamos para la próxima. Bueno, pero bien, y agradeciendo y ya con expectativas para hacer la segunda edición el año que viene. Y a los sponsors, obviamente, que sin ellos no hubiera sido posible realizar esto. Y a todos los chicos de Siesteros que dan una mano importante. Sí, haciéndole la nota a Frenkel, y sobre todo a todos los chicos de Siesteros yendo ayer al evento. Justo lo hace el día que uno viaja, el otro hay transmisión, impresionante. Hay mucha actividad, hay muchas cosas. Muchas cosas. De acá a fin de año se viene mucha actividad en el mundo del vino. Venimos con bastante actividad hace un par de meses. Y de eso se va a tratar el programa de hoy, ya que se va a dar un hecho histórico. Exacto. En la región. Por eso está el protagonista de invitado. Es un hecho histórico. ¿Histórico? Sí. A ver, sabemos la tradición de Berizo anual de la Feria del Vino de la Costa. Uh-huh. Una tradición que lleva muchos años, ¿verdad, Diego? Sí, no sé cuánto, pero sí lleva... Muchos años. Y nunca se había hecho una feria de vinos. A ver, Vino de la Costa es una tradición. Sí. De hecho, recién ahora se ha autorizado a que esa bebida se llame vino, porque en realidad no es una uva vitis. Entonces tendría que haber tenido otro nombre, pero ya por tradición le han autorizado que se llame vino. Bien. Ahora se va a hacer la primer feria de vinos en Berizo. Muy bien. Tiene que ver de bodegas. De bodegas, exacto. Tiene que ver por un lado el EPAC. Me suena. El 250 y 51. Ahí, ¿no? Que te recibiste casi. El jueves pasado. Me tenés que aprobar porque te mato. ¿Sí? No, muy bien. Muy bien. Si le fue bien, apruébelo y no. No, vuelva en diciembre. Pero muy bien. La verdad que fue una muy buena presentación la que hizo. El EPAC, el año pasado, por primera vez, organizó una feria de vinos en Los Hornos. Fue la primera feria de bodegas en Los Hornos y ya hace 10 días se volvió a repetir, se hizo la segunda en ACLO, con mucho éxito, mucha gente, muy bien, la gente muy contenta, la gente de la zona, porque la idea es invitar a todo el mundo, pero fundamentalmente la gente de la zona. Y ahora lo que está haciendo un grupo de alumnos de EREPAC es ayudando, dándole una logística y todo lo que necesite, a un empresario de Berisso, un empresario consumado de Berisso, que ya ha estado acá con nosotros hablando de whiskies y hablando de vinos. Falta que venga a hablar de mujeres, en cualquier momento hacemos un programa específico. De puro, Guille, de puro. De puro, vale, también. Eso le gusta también. Y bueno, lo tenemos acá que se va a presentar, no hace falta que lo presente yo. Y va a ser, es la cabeza de esta organización. Bien. De esta feria que va a tener lugar el 29 de septiembre. Ahí está. Él es Diego Manzano, de quien estaba presentándolo de forma muy completa el señor Guillermo Martino. Bueno, la feria que va a ser, ¿cuándo decías? 29 de septiembre. 29 de septiembre. Bueno, un lindo desafío, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Está cansador, pero gratificante, calculo. ¿Qué va a ser? ¿Un día? ¿Va a ser de dos días? No, va a ser un día solo, de entre las 20 y las 24, en el Salón de los Bomberos, en el nuevo Salón de los Bomberos, porque lo hicieron nuevo, la verdad quedó espectacular. El viernes 29 de septiembre, básicamente. Bien. Buen acceso, mucho lugar para estacionar, eso no va a impedir absolutamente nada. ¿Va a ser de todos los vinos? ¿Va a ser solamente de vino tinto? ¿Va a ser de una cepa? O... No, la idea principal fue... Van a abrir las bodegas a presentar los productos que quieran presentar. Uh-huh. Vinos tintos, espumantes, vinos blancos, uh-huh, rosados, lo que tengan. Va a haber una empresa de chocolates de acá en la zona sur de Buenos Aires. Una combinación... explosiva. Vino y chocolate. Y tabaco. Es la gloria. Y tabaco. También va a haber tabaco. Va a venir una empresa de Quilmes, el cual me provee tabacos a mí. Va a venir con un stand, va con un video informativo, va a informar a la gente. Va a tener ahí un stand de tabacos, de puros. Uh-huh. Van a venir quesos y salames de Tandil, también un stand de quesos y salames. Muy una repostera que también hace repostería de alto nivel. Va a haber. Van a estar ahí degustando sus productos. O sea, va a ser bien variada. Va a ser variada. Gastronómica y vitivinífera. Decime si me equivoco. Va a haber un servicio de catering también, ¿no? Sí, va a haber un servicio. ¿A cargo de? Del EPAC. El EPAC. ¿Dónde el EPAC? En 250 y 51, donde me recibí el jueves pasado. Pero son tremendos ustedes dos. Lo ensayamos anoche. Como los chicos. Lo ensayamos anoche. Canigia Batistuta, es Hablamos con la consultora de la bebida cola más famosa y nos está entrenando para esto. Claro. No, se ve que, que vienen muy bien. Trabajo de coaching estamos haciendo. Sí, se nota que se entienden de memoria. Si querés, vamos de nuevo. No, está bien. Se entendió igual. No, va a estar presente con un servicio de catering a la venta, ¿no es cierto? Para que va a haber un servicio de catering a la venta, sí, encargado del EPAC. Lo demás va a estar, la degustación va a ser no gratuita, o sea, el que pague la entrada va a tener acceso a toda la degustación dentro del salón. Que vuelvo a repetir, no solo son vinos, sino van a haber salames, quesos, va a haber encurtidos, una empresa Gullo, mendocina, que van a ir con todos sus encurtidos, va a haber sidras artesanales. Gullo tiene sidra también, ¿no? También tiene sidra. Van a haber tres o cuatro sidras. Va a ser bastante completo como para un portfolio interesante. Me parece que es muy importante para Berisso. Se sale un poco de lo que están acostumbrados. Me parece a mí, quizás me equivoco, vos corregime, por favor, que es una tradición donde siempre ven las mismas caras. O sea, ellos van y están los stand de los muchachos que hacen los viñateros de la costa, sí. Que son conocidos ahí en Berisso por la gente. Entonces, bueno, es un reconocimiento de ir al stand, de charlar. Yo he estado, por eso... He estado sin conocer a nadie, pero he visto un ambiente muy... Familiar. Sí, este no significa que este no va a ser familiar, pero un ambiente de mucha cercanía. En cambio, acá se van a encontrar con gente que... Incluso gente Plata, que ni siquiera... Ni de Berisso. No, ni de La Plata ni de Berisso. Claro. Que nunca fue a Berisso, que algunos que por ahí por primera vez vienen a La Plata y vienen con otra cabeza... como para presentar productos totalmente distintos a los que en Berisso están acostumbrados a que le presenten. Para la gente de Berisso. Eso no quita que estamos convocando a todo el mundo. Las ferias de vino convoca a toda la región, siempre. Mm. De hecho, sabemos, la gente del EPAC... De 250 y 51. La gente del EPAC, que son 4 o 5 alumnos que están a cargo de ayudarlo acá a Diego, van a llevar a su gente, que también es gente de La Plata y todo, no es que sea. Pero a mí me interesa mucho posicionar al vino y al esfuerzo que hacen las 3 o 4 vinotecas que hay en Berisso. 4. 4, 2 de las cuales son tuyas. Sí. Así que por eso, ¿son 3 vinotecas? 3, sí. Nada más que vos tenés 2 locales. Exactamente. Está muy bien. Uno que está a cargo de tu hijo, además. Exactamente, sí. Así es. A la babaca. No, increíble. Una vinoteca. Las 2 vinotecas son muy lindas. Y bueno, la ansiedad por el lado mío de llevar algo distinto a una nueva propuesta Fue lo que pasó en Los Hornos. Y espero que acá pase lo mismo y que sea un comienzo de también un. Que se geste una tradición de hacer anualmente la feria de vinos. Y va a estar espumante, champán. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Ustedes qué saben? Eso es un espumante de la bodega Yaquinta, del Valle de Uco. Mm. No son champañera, lo mandan a champanizar, pero el vino base sí lo hacen ellos, a base de Semillón y Pedro Jiménez. Ah, mira. Algo raro para un espumante. El licor de expedición también es de ellos, no sé con qué está hecho, obviamente. No lo vamos a ver nunca. Es un método Charmat, no es Champenois, pero bueno, método, una champanización en tanque. Accesible, bastante fresco, agradable. Muy, muy bueno. ¿Qué precio más o menos? Un precio hablando de 170 pesos. Y a Quinta. Bueno. Es el espumante que estamos degustando aquí con Chispita y Fogonazo, con Martino y Amado. En Data del Vino, una nueva edición, está también Diego Manzano de la Vinoteca Terruño, que nos vino a contar de esta feria de vino que se va a realizar en Berisso. Por primera vez la gente va a disfrutar en Berisso de una nueva propuesta, en este caso. Se vienen las noticias con Marisa Figini. Decime Rosita. Si no me decís Rosita, yo no hago las noticias. No, Rosita, tía. Hay cosas que no hay que perder. ¿Llegó a Santa Fe, Castro Valle? Llegó, sí. Llegó. Estaba por almorzar, cosa que es muy importante para lo que viene. Milanesa, papa frita y huevo frito. Tuvo palabras muy emotivas para vos, hoy en la transmisión que hizo al principio del programa. ¿Quién? Castro Valle. Ah, sí, me imagino. ¿Qué estaba sintonizando? 100.3, no, Amado. No escuchó. Por favor. Dijo que todo lo que tocas vos se convierte en oro. En mina de oro, una mina de oro. Digo nada, dije, bueno, sí. Nada. Lo dijo en serio. Grande, Hernán. Así es como agradeces. No, Hernán. Semejante. Tengo que hacer una feria para él directamente. Exactamente. Mejor no. 3 de la tarde en punto. Se viene Marisa Figini al aire del 100.3 con las noticias. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, se refirió al curso de la investigación por la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado en inmediaciones de Cuyamen, al noroeste de Chubut, el pasado 1 de agosto. Bursaco criticó la decisión del juez de Esquel, Guido Tranto, de no allanar el predio en 2 oportunidades. Que sea un lugar religioso no es un impedimento, aseguró. La policía detuvo en las últimas horas al presunto delincuente que habría robado y desmantelado un patrullero en el barrio El Mercadito de Tolosa y sospechan que también sería el autor del disparo que hirió a un efectivo durante un allanamiento en la zona. Tras otro procedimiento llevado a cabo hoy, las autoridades dieron con un joven que estaría relacionado con ambos hechos. 15 grados 3 décimas la temperatura en La Plata, la humedad 56%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Nata, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de pretutu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Ahora 15, 4 minutos, le ponemos un poco de ritmo brasilero a la tarde, junto a María Creuza, esto es Más que Nada. María Creuza y Toquinho tocan, valga la redundancia, Toquinho tocan, en Buenos Aires esta noche, en el Gran Rex a las 9 de la noche. Ellos hacen un espectáculo en el que repasan, bueno, las canciones más conocidas de la cultura brasileña, de la bossa nova, Garota de Ipanema, Felicidade, entre otras grandes canciones. Van a hacer una gira también. Mejor dicho, ya están realizando una gira por diversos lugares del país. También van a recorrer Uruguay. Así que esta noche, un espectáculo para no perderse. Dos históricos brasileños, Toquinho y María Creuza, en el Teatro Gran Rex a las 21. Justinho, você, eu juro. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Capital, hay de todo. Estamos con una experiencia muy interesante que está haciendo maravillosa. Este chico, ya me va a salir el nombre. Cuento esto, Max Ortiz. Del movimiento. Está aprobado, alumno amado, ¿eh? Movimiento argentino de sommelier. Bueno, lo que hacen es, te pasan a buscar con una combi, jueves, viernes y sábado. Te pasan a buscar por una combi por tu casa. Sí. Se forma un grupo de los que entren en la combi, no sé de qué tamaño será. Y hacen un tour de los jueves, creo que 4 tugurios, donde. Lugares raros, no conocidos de capital, donde los esperan con un determinado vino de alguna determinada bodega con un tapeo. En los 4 lugares donde van, entonces van, están un rato ahí, conocen el lugar, se toman el vino, la tapa, en algún caso le explican o hacen algún tipo de cata. ¿Pero son tipo bodegones? Son tipo wine bar, digamos. ¿Y cómo sería la traducción de eso? Lugares de. Yo sé que usted es un tipo muy moderno. No, tapas y vino. Discúlpeme, le pregunto así. No, está muy bien. Ya no le pregunto. Está muy bien. No le puedo seguir el ritmo, Martino. La cuestión es que son lugares que hay que saber dónde están. No son los más comerciales. Después de ahí van a otro con el mismo sistema, los reciben, un vino, un tapeo, tata, y terminan los 4. Y te dejan en un punto determinado o pagando una diferencia te llevan nuevamente hasta tu casa. Bien. Eso los jueves. Los viernes hacen lo mismo, pero con cerveza. Entonces van, y sabemos lo fuerte que está la cerveza. Sí. Lo mismo, tapeo, lo mismo, pero con cerveza. Pero con cervezas en lugares de cervezas artesanales. Y los sábados, por ahí estoy mezclando los días, pero no es el caso. No importa. Y los sábados, lo mismo, pero con tragos. Ah. A lugares de tragos. Hay, Son distintos lugares. No distinto. Es que se repiten viernes no, o domingo. No. Ah, no, porque van a lugares donde están especializados en vino, lugares donde están especializados en cerveza, lugares donde están especializados. Ah. Y además, luego van, vos podés anotarte el jueves que viene, que seguramente de los cuatro lugares alguno va a haber nuevo. Son lugares que habitualmente están abiertos al público. Están abiertos al público, pero hay en Buenos Aires... Sí, no son tan conocidos. No son tan conocidos. Y ahora hay en Buenos Aires una moda desde hará un par de años que no está muy desarrollada, que no voy a decir el nombre en inglés porque vos no lo vas a entender y además claro. Yo no me acuerdo cómo se dice, que es que tiene que ver con la ley seca, donde son lugares que vos entrás, hay gente, una galería de arte, y después a través de una puerta con tarjeta o con una clave determinada te abren y pasás a un bar, una barra, como si fuera todo ilegal. En realidad no lo es, pero lo trabajan así. Vos tenés que saber que en ese lugar hay una puerta y con esa puerta tenés que estar acreditado, entras y pasas una noche de copas y de música. Muy bien. Seguimos dentro de Data del Vino, pero en este caso para hablar de una noticia que se dio ayer y que tiene que ver con la reunión y el recibimiento que le dio el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a empresarios vitivinícolas en Casa de Gobierno, y por eso está con nosotros escuchándonos y vamos a compartir para hablar y hacerles algunas consultas, Eduardo Sancho, que es el gerente de FECOVITA. Eduardo Sancho, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andas? Todo muy bien. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo les fue en esta reunión con el presidente? Mira, creo que fue muy positiva. Te aclaro, en la reunión estuvo prácticamente toda la corporación vitivinícola. La corporación vitivinícola es una entidad que agrupa a todas las entidades de productores, entidades de bodegas, entidades de bodegas fraccionadoras y también bodegas trasladistas, que le llamamos nosotros. O sea, prácticamente, más bien, somos dos entidades que agrupa a los distintos estratos, también a uva de mesa, uva de pasa, el mosto, o sea, agrupa toda la vitivinicultura, Cámara de Vitivinícola de La Rioja, la Cámara también tuvieron Catamarca, o sea, éramos bastante, todos agrupados dentro de la Corporación Vitivinícola, que tiene como objetivo llevar el plan estratégico vitivinícola adelante, así que daba un panorama total de la vitivinicultura argentina. Así que en eso te digo que también fue muy importante, creo que para el presidente, también estaban las autoridades, estaba el ministro de Agroindustria de la Nación, estaba el presidente del Banco Nación, el vicepresidente del Banco Nación, y el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, el presidente del INTA, o sea, pues en ese sentido realmente fue una reunión bastante nutrida y también en base a la representatividad de cada uno de los sectores se trataron temas creo que bastante bien. Primero, realmente un respeto al presidente de escucharnos a todos, o sea, se hizo los planteos que ya habíamos, todas las inquietudes que tenía la COVIAC, que venimos trabajando en el plan estratégico, nos escuchó realmente muy interesado y después, bueno, nos fue contestando las propuestas que nosotros hacíamos. ¿Y cuáles fueron los ejes más importantes de esta reunión? Los ejes fueron, por suerte, por desgracia, fueron varios. Yo te diría, para resumírtelo, porque fueron muchos temas que tratamos en la reunión, el tema de la competitividad fundamental, cómo lograr mayor competitividad, cómo salir al mercado externo. Esto el presidente remarcó la importancia que él quiere tener un país abierto, la cual por eso dice que tenemos que ser cada vez más competitivos para competir en el mundo, tanto exportando como importando. Eso también fue un tema, diría que se remarcó mucho en la reunión del tema competitivo. De la parte nuestra planteamos que nosotros necesitamos hasta que el país empiece a funcionar varias cosas, que empecemos a disminuir gastos, sobre todo que el Estado se empiece a achicar en muchas áreas, que necesitábamos un mayor reintegro a las exportaciones para poder competir en el mundo. En este momento la vitivinicultura, el vino, tiene el 6% y bueno, el pedido que se hizo fue de 3 puntos más, o sea, un 9% en el reintegro de las exportaciones. El otro tema que se trató también profundamente fue la corresponsabilidad gremial. La vitivinicultura fue la primera actividad en el país que firmó la corresponsabilidad gremial, esto es que nos comprometemos y hay un sistema muy simple de controlar la mano de obra, sobre todo en cosecha, que es que vos pagás por quintal. O sea, por quintal de uva pagás, se calcula la mano de obra que ha habido para levantar y en base a eso pagás. Entonces se blanquea toda la actividad de cosecha fuertemente. En eso nosotros desde la vitivinicultura lo aceptamos inicialmente y que bueno, ahora había que dar una revisada de ese convenio. En este caso el presidente dijo que le parecía bien, pero que era importante esperar el proyecto de ley que ellos van a mandar en noviembre sobre el tema fiscal, donde ahí va a haber una baja fuerte, más en un momento dijo de cero, de corresponsabilidad, o sea, de pago impositivo dentro de las cargas sociales. Así que ahí quedamos en revisarlo después, ese tema, después del paquete fiscal que van a mandar desde el gobierno en noviembre. Perfecto. Sí, sí, sí, complete, pensé que había terminado. Y después hicimos el planteo del pequeño y menor productor. Bueno, yo estoy en el sector cooperativo, normalmente estamos siempre junto con el pequeño y menor productor. Y ahí, estamos con un programa dentro del plan estratégico, establece la transferencia de tecnología y la integración del pequeño y mediano productor al negocio. Ahí tenemos un programa que le llamamos Provier 2, donde se le hace una ayuda para transferir tecnología al pequeño y mediano productor. Ahí se mostró bastante interesado. En este momento ese proyecto está en jefatura de gabinete, ya pasó el nivel de Ministerio de Agroindustria que le dio el ok, entonces le pedimos que si se a nivel de jefatura de gabinete se podía acelerar. Se plantearon otros temas, que importantes, no pueden los nombres, pero si no se va a hacer largo, pero creo que lo más importante fue el desafío que nos puso él de juntarnos nuevamente dentro de 2 meses, donde nos pedía que fuéramos. Nos planteó el problema del Estado, de que es difícil que el Estado pueda seguir poniendo, pero sí que el Estado se puede volver mucho más eficiente. Dice, el planteo final de él fue, miren, el Estado es difícil que les ponga, pero sí le puede sacar gastos. Entonces ustedes, por ahí nos dijo, ustedes piden competitividad por ineficiencia del Estado. Les pido que me hagan ese listado de qué son cosas que le saca valor a usted por ineficiencia del Estado y trabajemos sobre esa agenda. Base a eso quedamos juntarnos dentro de 2 meses. Para nosotros esto creo que es lo fundamental, porque nos da una agenda con el presidente en una reunión formal, que nos conocemos y nos saludamos afectivamente, sino que nos da una agenda para ir trabajando y bueno, y un compromiso de él que también en base a lo que nosotros estamos planteando dar soluciones. Perfecto, bueno, veremos entonces dentro de 2 meses en la nueva reunión que tendrán con el presidente Mauricio Macri. Eduardo Sancho, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, un abrazo y gracias por la llamada. Eduardo Sancho, el gerente de FECOVITA, a partir de la reunión que se generó con el presidente Mauricio Macri de empresarios vitivinícolas en Casa de Gobierno. Déjame agregar que también Macri está haciendo gestiones en Estados Unidos para tratar de bajar el arancel del mosto en ese país, que no lo mencionó Sancho. Por eso le quería preguntar, pero bueno, sí va a ser bastante extensa la nota. Perfecto. Sí, Martino. ¿Cuánto sale la entrada a la feria, Diego? La entrada en preventa sale 200 pesos. Hoy sale 200 mangos. Hoy hasta. La entrada en el día de la fecha, en el lugar del puerta, evento, sale 250. 250. ¿Y cómo la adquieren hoy? Vía telefónica, mi celular, o por Facebook puede ser, Vinoteca Terruño, el Facebook de la vinoteca. Hay varios puntos de venta. En Berisso estamos las tres vinotecas, 1934 y las nuestras. En La Plata lo tiene Villa Wine, el viejo bodegón, el Decanter. Villa Wine de Gonet, está bien. Sí, de Gonet. El Decanter, Diagonal 76 y 1541, el viejo bodegón de 1960. Si no, vía Facebook lo pueden conseguir. ¿Y cómo es el tema de las entradas que tienen acá los chicos de Siesteros para sortear? Son cuatro entradas. Martín, cuatro entradas. Cuatro entradas. Bien. Bueno. Con el número de documento, después no sé, podemos tirar una consigna. Sí. Tienen toda la semana. Una consigna, Martín, tiramos una consigna surge, hoy. Claro. Y el viernes que viene sorteamos entre dale. Ellos. ¿Sí? Dale. Muy bueno, bien. Entonces vamos a sortear 8, ¿te parece? 8, bueno. Dale. 8 entradas individuales, ¿eh? Dale. 8 entradas individuales. Bueno, muy bien. ¿Hacemos la consigna o la dejamos para el viernes que viene? Después el punto de retiro, no sé, bueno, serían... Después lo coordinamos después en producción. Bueno, ¿hay preguntas o lo dejamos para el viernes que viene? ¿Van a pensar la consigna? No, la consigna... No, piénsenla. La pensamos. No, está bien. No, ¿sabes por qué? Porque, porque la van a buscar en internet, muy fácil. No. En una semana es muy fácil. En el momento. El viernes que viene largamos con la consigna, claro. Y a medida que van entrando los llamados, si les parece, vamos tomando el documento y mandamos 8 entradas. Usted maneja, Martín, usted se va a encargar de... Impresionante. De la producción de las entradas. Exactamente, todo. Anotar los apellidos, los ganadores de las entradas. Claro. De llamar a los ganadores de las entradas y de comunicarles dónde van a retirar. Todo va a ser Martino. Lo felicito, Pero me dejas sentar ahí, Le decimos a Castro Barbie que me deje sentar ahí. Sí, no hay ningún problema. Hay que ver si está Castro Barbie acá el viernes. Vamos a ver qué pasa acá el viernes. Recordemos la fecha de la Feria del Vino en Berisso. 29 de septiembre. 29 de septiembre en Berisso, feria para disfrutar. Si llaman ahora, si se comunican ahora, 200 pesos. Si se duermen, después 250 en la entrada. Exacto. Así que mejor llamen ahora. No, y además que hay cupo, es un cupo limitado. Exacto. Entonces llega un momento que se corta la venta. Y yo creo, por cómo va la venta hasta ahora, que no vamos a tener entradas para vender en la Pregunta. Puerta. Esto no estaba chequeado. A ver, chequémoslo al aire. ¿Las bodegas van a poder vender? Eso se lo dejé a criterio de cada uno. Si quieren vender, van a poder vender, no va a tener ningún problema. Eso no hay una limitante. La idea que sí pusimos fue de que tengan para degustar, no dejemos para el final, van a arrancar con la alta gama y vamos a terminar con lo otro. se arranca directamente de mayor a menor. 8, de mayor a menor. Bien. Me gustó, ¿eh? Es una propuesta interesante. Vamos a ir. Bueno, Diego es un gran laburador de ferias. Él no deja de estar con su stand y las bodegas que representa y vende, porque además de las vinotecas tiene una distribuidora. Siempre está presente en todas las ferias. Esta vez lo vas a vivir del otro lado. Va a ser raro. Esta vez va a ser diferente. Ayer estuvo, por ejemplo, en el Ayer estuvo, muy con bien. Fernández Roble y con Familia Giaquinta. Muy bien. Muy bien, Diego. Ahora lo voy a vivir desde el VIP con un champagne, ¿no? Puede ser. Bueno, si me invitás, el presidente de la asociación te acompaña. Seguramente. Y el representante de la prensa va a estar ahí, que voy a ser yo. Bien. Martino, una pregunta, la más importante que le voy a hacer en el día de hoy. Pregunta clave. ¿Se sabe la nota del señor Amado? No la sé yo todavía. Yo no la sé. No la digas Sí, se sabe. Se sabe. Yo voy a explicar una cosa rápidamente. Sí. Hubo 6 notables tomando el examen, de los cuales 4 son sommelier, ninguno recibido. Una de las chicas era recibida en el EPAC, Eugenia Villar, que la vez pasada le mandé a Eugenia Vidal como 2 veces. Sí. Eugenia Villar. Y después estaba Gastón Cazulo, que es de la CABE. Estaba Matías Taylor, que también creo que es de la CABE, y Javier Paflik, de la Escuela Argentina de Sommelier, me parece que es. Después estaba el empresario Enrique Garriga, que es... Enrique estuvo acá, ¿no? Enrique estuvo acá, y me está faltando... Ah, Mario. Y bueno, y Mario Ruzmando, que siempre está en todas las evaluaciones. Ellos puntuaron, sí, como si fueran un vino. Me suena que se yo me fui ayer, esto fue hace una semana. Sí. Me fui ayer. No lo quiero cortar, pero lo hablamos el viernes pasado. Pero me fui ayer a la París, a la confitería, a la mañana, me pedí 14 cafecitos y me puse a sumar lo que cada uno de los notables le pusieron, la nota cada uno. Lo dividí por 6 y le dio... El caso raro del negativo que le dio a Pablo, todavía no sé si hice mal la cuenta. No, pero estuvo muy bien, Pablo. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien. Después me mata. Solamente oficializamos los 3 primeros lugares. El resto se lo recibe cada uno individualmente durante la semana, con una nota conceptual mía y de mi hijo, y una especie de crítica de lo que hicieron, y cada uno después sabe si la da a conocer o no. Pero en el caso de Pablo, estuvo muy cerca, muy cerca de los tres primeros. Ah, muy bien. Estuvo ahí. Muy bien. Viene después de los el segundo pelotón. Exacto. Entrando a la Sudamericana, no ¿viste? Arañando. Sí. No está mal, no está mal, Amado. No, muy bien. No, ¿cómo va a estar mal? Está muy bien. Bueno, por último, ¿hay algunas recomendaciones? Tengo cuatro recomendaciones de etiquetas que han sido premiadas en Mendoza la semana pasada. Así que busqué variedad en todos sus sentidos, en precios y en productos. Arrancamos con un espumante, un Altavista Premium Extra Brut de la bodega Altavista, un precio sugerido de $250. Pasamos a un blanco, a un Cadus Vista Flores Appellation Chardonnay 2016 de la bodega Cadus, a $450. Y un Cafayate Gran Linaje, un Cosecha Tardía Torrontés 2015 de la bodega Echart, a $340. Y cerramos el combo con un Richitelian Father 2014 de la bodega Richitelli Wines, a un precio de, sugerido, ¿cuánto? De Richitelli, sí. Y debe estar como 600 mangos. No, este 1500. Ah, me fui muy abajo. Ojo. No, me distraje porque quería comentarles la nueva etiqueta de Santiago Salgado. ¿Se acuerdan de Santiago Salgado, Finca Las Payas? Un muchacho que estuvo acá, que sí, le pone nombres muy raros los vinos. El increíble tónico del doctor Matamoros, Anarco... Juanito, tiene todos nombres muy, muy puntuales. Capicúa, y es un boleto Capicúa, como bueno, ustedes sí, no habían nacido. Sí, no. Bueno, ¿cómo que no? el azul estuvo hasta hace poco, te digo. Claro, y, hasta la sube. Pero no, estos cortaban el boleto, viste, con el corte sí, de boleto. Sí. Y además, la característica de ese vino, Capicúa, es que vos ves en la estantería de la vinoteca. Y las etiquetas son distintos números de boleto. Es el mismo vino, pero son distintos números. Y ahora sacó uno. No, me causa gracia, que se llama $2. $2. Y la etiqueta es un billete de $2 pegado a la botella. Muy bueno. Es genial. Sí. No sé si no va a ir en cana. No sé qué pasa con eso de la utilización de. Sí, imagino que. Lo habrá averiguado. $2. Pero no sale $2 el vino, no. Pero sí le sale mucho más barata la etiqueta poniendo un billete de $2 que se la manda a hacer. Claro. Ya la tiene hecha, está espectacular. Y no gasta mucho. Gracias, Chispita y Fogonazo estuvieron a full. Sí. Gracias, Diego, por venir como siempre. No, gracias siempre. A ustedes por invitarme. Bueno, mucha suerte con la feria en Berisso. Y, y el viernes que viene Martino ya se hizo responsable del sorteo de las entradas. Así que si falla, ya sabes con quién hablar. Sí. No, yo ya tengo 8 amigos que ya las tengo acá anotados, así que ya está. Ya después te paso los documentos. Gracias, Por favor. ¿Pasó Data al Vino, edición? Eso, 139. 139. Y todavía siguen acá. Qué milagro. Vamos. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino. Huellas, colegio privado, un lugar donde crecer y aprender van de la mano. Calle 44, entre 148 y 149. Abierta la preinscripción 2018, nivel inicial y primario. Jornada extendida, opcional. Contacto 0221 15 552 6539. Colegio Huellas. Para cuando no tenés tiempo y querés calmar el hambre. O para cuando tenés un poco más de tiempo y te querés dar un gustito. Unas galletitas, un quesito y una Coca-Cola cero. El toque final que levanta tus comidas es una Coca-Cola. Llevá las latas de 250 mililitros de Coca-Cola a $10. Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Sentí el sabor. Precio sugerido, precio final sujeto a decisión del comerciante. Se asfaltan más calles. Por donde pasa una ambulancia del SAME yendo a un mejor hospital público. Estamos trabajando para que las cosas sucedan. Eso es hacer el futuro. La Plata. Juntos en todo. Aprovecha en todos los supermercados de la cadena Grupo El Nene este miércoles 20 y 27 de septiembre el 50% de descuento con tarjeta de crédito y débito de Banco Provincia. En La Plata, Volkswagen es Vicente Zíngaro. Avenida 13 y 525 y Avenida 44 esquina 145. Vicente Zíngaro y Volkswagen. 60 años junto a vos. Dragstore 365 a full. Los mejores panchos y hamburguesas de la ciudad. Abierto las 24 horas, los 365 días del año. Dragstore 365 a full. 7 esquina 46, 750 y 51. Galería San Martín. 42, 3 y 4. Frente a la terminal. Dragstore 24-7 en 9 y 50. Y ahora en 50, número 636. Entre 7 y 8. Auspicia la información de estudiantes. Remisería San Cayetán, teléfono 479-8800 y 479-8214. Nextel 799-244. Incorporamos móviles con sistemas DA. Consulte ventajosas condiciones de ingreso. Remisería San Cayetano. Atención las 24 horas. Estudiantes que juega esta noche frente a Colón en Santa Fe, por eso Castro Balbi recién nos informaba que estaba ya en Santa Fe. La Supertransmi comenzará a las 19 con Castro Balbi, con Serrano, con Alfredo Teruggi, con Juan Pablo Trovato, todo el equipo de la Redonda del 100.3 para este partido que comenzará a las 21.